La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. 5 de abril, viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Escuchemos. Condenemos al justo a una muerte ignominiosa. Del libro de la sabiduría. Trataban de capturar a Jesús, pero aún no había llegado la hora. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 33 hoy respondemos: el Señor no está lejos de sus fieles. Es viernes de Cuaresma. Como he estado repitiendo durante los viernes de Cuaresma, seguramente tú piensas: ¿y qué vamos a comer? Está bien, y parece ser que los días de ayuno, de abstinencia, más hambre nos da. A lo mejor por ahí algo nos tienta. Nos tienta el demonio. Pero mira, no es eso lo importante. Primeramente, lo importante es que te encuentres con este Jesús a quien contemplamos hoy. Es parte del capítulo séptimo de San Juan, a quien los judíos trataban de matarlo. Contemplas a este Jesús en esa parte, quizá la parte más complicada de su misión. En esa parte que lo va a llevar a la muerte. Reflexiones, discursos, confrontaciones, gritos. Hoy me impresiona eso. Mientras enseñaba en el templo, gritó, exclamó. Momentos muy variados. Unos pudiéramos decir al alcance, otros fuera de alcance. Por eso no nos extraña que nuestro Señor Jesucristo en algún momento también gritara. Es de seres humanos, y va a gritar en la cruz. Imaginemos, no como un ensayo, en el camino de la cruz, en el Vía Crucis. Va a exclamar fuertemente. No es nada fácil. Jesús es el ejemplo del justo que resulta incómodo, cuyo testimonio se quiere hacer silenciar. Te voy a matar, te vamos a matar. Entre hoy y mañana vamos a leer esta parte del capítulo séptimo y se va a tratar de lo mismo en el Evangelio de San Juan. Hay un contexto aquí muy interesante, donde cuando sucede todo esto, en la fiesta que los judíos llamaban de los campamentos, que es la fiesta de la cosecha, muy concurrida en Jerusalén. La fiesta duraba 8 días. Ahí Jesús aprovecha para dar, ¿qué será? ¿Esta catequesis? Yo diría que es un testimonio hecho catequesis. Es difícil para nosotros todavía comprender todo lo que contiene lo que acabamos de escuchar. Pero es, en pocas palabras, Jesús cumple su misión, no sin dificultades. Es enviado del Padre. Él sufre. Ya su sufrimiento no solamente es en la cruz, su sufrimiento es en el camino a la cruz. No solo es la oposición, sino la ceguera de los que no quieren ver. Hoy también puede pasarnos lo mismo, que ponemos miles de pretextos para aceptar a Jesucristo. Incluso algunos dicen, ya el cristianismo no tiene nada que hacer, que decir al mundo actual. Es más, quiten los cristos, los crucifijos, de los salones, de los lugares visibles. No es que sea muy fijado o muy fijón o muy fisgón, pero ¿cómo han ido cambiando? Los cuellos de las mujeres antes eran crucifijos, crucecitas, y ahora son otras cosas. Son otras cosas muy, muy especiales. Claro, es la libertad de la persona. Pero haciendo una lectura así, parecida a lo que hoy escuchamos en el Evangelio, no estaremos sacando a Cristo ya de la vida, del mundo, de la cultura, de los valores actuales. No estaremos vendiéndolo por otras monedas. Me hace pensar, es viernes de cuaresma. Piensa más allá de la capirotada. Piensa y contempla a Jesús. ¿Cómo va a vencer estas dificultades? El justo por excelencia va a llegar y va a llegar caminando. A pesar de que caiga 3 veces, va a llegar caminando hasta la cruz. Cruz que se convertirá en cruz gloriosa, el camino de la resurrección. Cree a fondo, en serio, y estoy seguro que este día será un gran día.